perdón, que no, no, por favor, estábamos esperándolo acá atentamente. Pero mientras yo... sonaba Night Break a Riot de Kaiser Chiefs. Viste que nos clausuraron. El estudio se iba llenando. Increíble. Bajo. Nos clausuraron, pero clausuraron a todo el mundo. Yo creo que por eso festejábamos, aunque sea una buena, de que van a tratar de desarmar el zoológico tal cual como está ahora funcionando y estarle atentos también, porque te cierran y te van a abrir un estacionamiento bajo el zoológico. A mí no me inspira nada, ninguna confianza, sinceramente. Nada de lo que hacen me inspira confianza nunca. Siempre detrás de cualquier cosa que hacen hay algo donde... No, mínimo un negocio. Nada. Mínimo. Como mínimo. Un negocio, claro. Fue la palabra exacta, ¿eh? Sí. Chicos, ¿quieren presentarse? Buen mediodía. Acá estamos con representantes de la FAO. Ya va a llegar el resto del equipo. Pero queríamos, una vez por mes al menos, estar pendientes de todo lo que están haciendo ustedes. Suelen venir músicos. Has venido vos también con tu arte. Y ya la semana... El mes pasado con Ale nos venía... al menos llamando la atención y que estemos atentos sobre una serie de movimientos a nivel de leyes, si se quiere, o reglamentaciones nuevas que quería implementar Mr. Berreta. Así que ahora vendrían las novedades, no sabemos qué pasó. Querían sacar esto de que vos podías cantar pero una hora y después tenías que esperar media cuadra, esperar que el otro empiece, cosas ridículas. Que bueno, la FAO, que es el Frente de Artistas Ambulantes Organizado, y la música en la calle no es delito, se organiza en asamblea. Y bueno, hoy nos venían a contar un poquitito, nombre y colegio primero de cada uno. Exacto. Antes que todo, gracias como siempre por invitarnos y por dejarnos este espacio, porque para nosotros es importantísimo poder difundir lo que está pasando, ¿no? En nuestra problemática, en el ambiente de los artistas callejeros, ¿no? Germán, del FAO, y Pavo de Circo Abierto, que también es otra organización. Gracias, Mati, por el mate. Que es otra organización. Circo que... Abierto. Circo Abierto. Circo Abierto, Pavo, que vengo a representar un poco de Circo Abierto y ahora estoy también participando del FAO más activamente. Se entrelazan las redes, ¿no? Es muy importante. En realidad estamos en un momento donde tenemos que unirnos, donde tenemos que encontrarnos. Muchas de las leyes del recorrido que viene haciendo Circo Abierto hace más de 4 años. Tiene y se pisa y se confluye, claro. en el FAO. Qué interesante, me imagino, debe ser la experiencia del circo para con los músicos, ¿no? Claro. Porque una historia milenaria, porque ustedes ya se pasan data de llegar a un lugar y esa cosa de la mirada y después de ganarlo a través de la buena onda, ir copando los lugares públicos, ¿no? Aunque sea momentáneamente, y después seguir... Y tal vez se han pasado información con los músicos, ¿no? Exactamente. Es que cuando yo entré en el FAO, hasta ese momento el FAO no tenía conexión con la gente del circo. Entonces, cuando nos conocimos con Ale, yo venía de afuera y empezamos a charlar. Y digo, mirá, a mí me parece que hay un sector que es importantísimo en la calle, que es el circo. En el ámbito del circo, trabajar en la calle es una materia obligada. Todos o trabajamos o trabajaron alguna vez en la calle, es inevitable. Gente con 20 años de trayectoria y experiencia sigue trabajando en la calle. Bueno, hay un caso. A diferencia de los músicos, ¿no? Hay un caso que tal vez por el barrio, perdón que te interrumpa, pero que es bastante. Que llama la atención, que hace ya un par de meses está ahí en la esquina del Abasto. Según su cartel, un famoso circo, un famoso payaso de un circo muy grande, que ahora ya tendría que estar jubilado, pero sigue haciendo malabares en la esquina del Abasto. Ah, no sé quién es. Me sale Circo Rodas, pero... Sí, yo no me acuerdo el nombre de él ahora en este momento. Mirá, si sabía que traías esto, me acordaba el nombre. Él está con una problemática también muy grande, porque el sindicato, o sea, viene como desde el sindicato nuestro de variedades. Que lo ha dejado un poco helado y que nada, está en manos políticas erróneas. Con el frío que hace, yo lo veo ahí, me cuesta bajar a mí la escalera con los guantes. Y el loco con una silla de 3 patas, porque encima ahora tiene una que se le rompió una pata, hace unas cosas increíbles y se ve que es una persona grande, digamos, no mayor, pero un tipo que ya que está haciendo semáforo porque está queriendo salir de la casa de la vieja. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, me parece que ahí se hermanan y bueno, me acordaba lo del circo, ¿no? Esta cosa también que uno tiene de bueno, no sabía, por ejemplo, que había un sindicato. No, bueno, hay un sindicato hace muchísimos años, Variedades data de, te estoy hablando, los 70, claro. O sea, 60, 70. Lo que pasa que fue mal administrado, fue en decadencia, se deviene de actores. O sea, cuando existía Variedades, antes los artistas de circo entrábamos dentro de Variedades. Después, Variedades se disolvió y empezamos a cobrar por actores. Justamente lo que Circo Abierto propone es tener una creación propia, que seamos un ente propio, que no dependamos ni de la danza, ni del teatro, y de la música mucho menos, porque siempre el circo tiene que enmascararse o escribir un proyecto, encuadrarse en cualquiera de estas artes. Y hasta que no reconozcamos al circo como un ente, o digamos, como un arte mayor, como nosotros es claro. lo que decimos, como un arte mayor, el circo no va a tener autonomía. ¿Y hay legislaciones en otros países tal vez que uno pueda copiar o aprender o traer y modificar? Claro que sí. En realidad el problema o lo que nos unió en estas asambleas fue el proyecto del 2538/15, que bueno, ya hemos hablado acá, que es eso, de carácter represivo y penalizador, y es tan bestial y sobre todo desconoce por completo nuestra actividad, la actividad de todos los artistas que trabajamos en la calle. Por otra parte, también es como que nosotros luchamos contra el mito de que el artista callejero está ahí por descarte, porque no puede hacer otra cosa, porque no tiene o el talento o la suerte o lo que fuera como para estar en un escenario mayor dentro de un circuito comercial o más oficial o institucionalmente aceptado, digamos. Pero en realidad dentro del mundo del circo hay eminencias que siguen trabajando en la calle. Gente con años de experiencia, con muchísimo trabajo, con festivales internacionales, premios, gente que viene recorriendo medio planeta, trabajando en todos lados, reconocidísimos, tanto en Argentina, en Sudamérica, como en Europa, pero que por ahí hacen su función en el Centenario los domingos, o en cualquier otro de los parques, Parque Avellaneda, en cualquiera de los parques. De hecho, muchos ahora en esta época, en general, buena parte de los artistas de circo se van a hacer temporada. Europa, Asia, cualquier lado. Fundamentalmente Europa, porque hay un circuito de festivales muy importante, pero también ahora hay algunos amigos que están en Rusia. Nuestro amigo Sangucheril, ¿lo viste, Meri? ¿Dónde anda? ¿Ahí, Pacha? Ahora exactamente. Amigo mío de hace millones de años. ¿Qué pasa? Está en Rusia. En Rusia, claro. Por eso, justamente. Yo lo vi hoy a la mañana. Claro, con Cosani, con en Wendy. La calle. En la calle. Claro. Sí. Y viene de haber estado, creo que en Suiza, o viene de con su serrucho loco, anduvo dando vueltas, fue un mundial de serruchos. El año pasado. Entonces, vos por ahí lo ves en Plaza Francia, sí. Che, anda a laburar. Escuchame, estoy laburando hace 15 años, acabo de venir de un festival como decís vos. Bueno, yo la vez que vine acá al programa lo habíamos charlado también. Todos, buena parte de la gente que trabajamos en circo hacemos temporada afuera. Algunos trabajan más por Sudamérica, otros más por Europa. Pero venimos todos de festivales en lugares increíbles, donde te tratan como un artista, te tratan como una persona normal. No te tratan como o no tienen esa mirada, sí, artista callejero. No, para nada. El artista callejero es valorado y el arte, por eso el arte callejero es una y el circo es una actividad milenaria. Y no es exageración. Claro. Es cuestión de buscar, de leer un par de cosas sobre la historia del arte callejero y es una actividad milenaria. Después sigue con los juglares, pero arranca casi que con el teatro griego. De hecho, las primeras representaciones artísticas se hicieron en la calle, hasta que después se fue conformando el teatro y todo. Pero entonces también luchamos bastante contra. No es que luchamos, sino que tratamos de que la gente tome conciencia de eso, de que poco tiempo atrás yo fui también a otro programa de radio y charlamos bastante con los conductores de eso, porque mismo ellos no tenían mucha idea. Entonces hicieron los típicos comentarios que te hace mucha gente. Che, de esto podés vivir y sí, yo vengo, te lo puedo decir cualquier artista de circo, vengo de lugares que de viajar por todos lados, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, sí, que eso también es un laburo personal, ¿no? Es que vos empezás a hacer malabar en la esquina y a las dos semanas estás en Europa haciendo malabar en la esquina de Europa. Por supuesto. Es también un proceso personal de que a los músicos les pasa lo mismo. Vos podés estar tocando la guitarra 10 años y no saliste de acá a la esquina, o utilizaste toda esa energía y toda esa movida para ir viajando. Tal cual. Chicos, escuchamos un poquito de música, ¿puede ser, Rasta? ¿Qué tenemos ahí? Fernández Pereira nos acompañó hace un tiempo también, junto a Alex Jamaicadero, lo había traído, así que también era momento en que entre en acción aquí en Sándwich. Ahí pasaba Fernández Pereira y, como un acto de magia, piripirim bum bim, llegó Ale. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por el espacio, como siempre. Ya arrancamos a hablar con los chicos, nos contaron de esta unión de redes, que el circo, cómo se fue sumando a la FAO, cómo va creciendo la familia, y quedamos en gatera de presentar qué es lo que va a pasar ahora el 7 de junio, ¿verdad? Bueno, vamos a realizar una actividad para seguir visibilizando la importancia de la presencia del arte itinerante y callejero en el espacio público, pero también para informar nuestra personal preocupación sobre la presencia de un proyecto 2538/15 que tiene por objetivo exterminar y desalentar la actividad artística itinerante. Y esto es decir, mucho más que esto, ¿no? Porque tiene por objetivo cercenar la posibilidad de que un espectador ocasional se tropiece con el arte en una vereda, en una calle, en un semáforo, en un medio de transporte, y esto nos preocupa de sobremanera, ¿no? Por eso esta actividad, para seguir sumando conciencia y multiplicar la concientización de la importancia de la presencia del arte autogestivo de esta manera en el espacio público, ¿no? Eso sería el 7 de julio, la idea es en el microcentro, a partir de la 1 de la tarde, tenemos pensado que sería en Florida y Diagonal Norte, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, la boca del lobo. Claro, vamos a inflar esta iniciativa. Hay que levantar la bandera. Con todo, en ese lugar que hay que hacerlo propio de alguna manera, y no hacer generar lo que muchos creen que es el espacio público, es un negocio privado. Para nosotros el espacio es público y queremos en esos lugares seguir compartiendo el arte como lo sabemos hacer, ¿no? Aparte, qué loco, yo te pensaba mientras te escuchaba, ¿qué es para mí esa conjunción de esquinas? ¿Qué es lo que se me viene a mí? Y como yo, la verdad, no voy a ir al shopping, no voy a hacer shopping, no consumo, ni tal vez un kiosco que hay de la vuelta. Para mí es esa sofonista que está a veces ahí, la pareja de tango, el fotógrafo ese de tango que está ahí hace 800.000 años también. Para mí esa esquina es eso. Sí. Tal cual. Más allá de después de lo que quieran hacer en el flyer del gobierno de la ciudad a nivel turístico, que el que quiera ir y comprarse una cartera de $700.000, que la compre, que digamos. Compre, vale. No hay problema, claro. Pero para mí, yo no sé si hay una si venden cartera ahí o zapatos. Sé que está la pareja de tango, probablemente, sí, que está el fotógrafo, ¿no? Y bueno, para mí es nuestra eso. Propuesta también justamente es esta, de seguir visibilizando la presencia del arte que muchos, por algunos circuitos ya, medidos y como que están adiestrados al circuito shopping y están idiotizados o hipnotizados, perdón, quizás con respeto hacia algunos, romper esa máscara, esa estructura de consumir, de que hay que comprar, con todo respeto también para nuestros colegas que, bueno, mañana yo toco con una banda en el Roxy, ¿no? Pero que pagan una entrada, ¿no? Está bárbaro, sí. Pero también esta oportunidad. Y esto lo que genera, la magia que genera el espacio público, de romper las desigualdades que nosotros vemos como espectadores ocasionales, a gente en situación de calle, un tipo con 10 bolsas de falabella y otro con 3 guardaespaldas, claro, todos juntos ahí, y genera esto una energía muy especial. Por eso recomendamos a nuestros colegas que no se pierdan la experiencia de estar en la calle, en los colectivos, de tocar, de actuar y de generar esa magia de esta manera, ¿no? ¿Cómo estuvo? Ya está la invitación, 7 de julio, vamos a estar repitiéndola, y de hecho ya quedamos con los chicos que, como es más o menos en el horario del programa, vamos a estar haciendo salidas telefónicas para acompañar y para ir agitando. ¿Cómo estuvo la asamblea? Ya es la cuarta, me contaban los chicos, y bueno, me imagino que fue planeando este 7 de julio, o... Exactamente. Sí, es de lleno, o sea, la asamblea de ayer, que fue la cuarta, con ya un grupo que va solidificándose, ¿no? De a poco, desde la primera asamblea que fue masiva a lo que está sucediendo ahora, fue de lleno de vistas a la actividad del 7 de julio. Claro, lo importante es armar, lo que estamos armando es un núcleo central de trabajo, saber que somos X cantidad de personas que trabajamos en lo concreto. Debatimos muchas cosas, pero ayer puntualmente, por supuesto, definimos la actividad del 7 de julio. Pero charlamos sobre muchas cuestiones, sobre todo también la importancia del artista callejero, porque es una de las líneas culturales, de las líneas de acceso a la cultura gratuita o a la gorra. Y, digamos, el artista callejero tiene un rol, cumple un rol social muy importante, que es un poco lo que charlábamos hace un ratito, que es sobre lo que uno de los puntos donde nosotros hacemos hincapié. Cumplimos un rol social muy importante. No es que somos unos hippies, que estamos ahí en la esquina, no. Hay también mucha gente que lo toma solamente como una salida laboral, pero hay un grosso de gente que tenemos conciencia de que estamos brindando cultura gratuita justamente para gente que por ahí no puede pagar una entrada para ir a ver a los Stones o a cualquiera de estos espectáculos enormes. Y un poco también la contraposición de esta ametralladora publicitaria que, por ejemplo, claro, uno está en el subte y a donde mirás hay una propaganda. Sí, totalmente. Es medio difícil, ¿viste? No descansar la mirada. Entonces, si entra alguien que te hace esa ruptura, uno puede tener sus auriculares, claro, y su música también, o un libro. Pero que exista también esa intervención, me parece que para equilibrar... Generamos una opción a la que nos quieren asfixiar, porque justamente la autogestión, no queremos ser dependientes del Estado, pero sí que el Estado proteja la actividad del artista callejero. Claro. Y eso también genera preguntas y también... A muchos decirle, bueno, mirá la posibilidad de autogestionarse, de ser independiente, de romper con unas formalidades de laboral, de pensamiento en algunos casos, y bueno, también genera el despertar de algunas situaciones, ¿no? En algunos que tienen un modelito ya esquematizado de vida, que se levantan, van al baño, 30 centímetros de papel higiénico, después un miligrama de pasta de dientes, de ahí a pagar la tarjeta, de ahí al laburo, el tupper con la... y de eso a que pueda haber un mago en 7 o en 5 televisiones en una estación, el mago está en la tele, pero si al mago o a la maga la tenés en el vagón, estás haciendo... algo que no, ellos no quieren que hagas, por ejemplo. Y sí te ponen una televisión. Porque aparte, la televisión, ¿qué reproduce? Lo mismo que hacen ustedes. Es como, o este loco que te vende cualquier cosa, que siempre decimos que hace publicidad de marcas. Claro. Es increíble, es la publicidad sobre la publicidad que hace. Pero bueno, o te invitan a leer, entonces a través de una tele te invitan a leer, pero si alguien te dice una poesía en el vagón... Ah, no. Mati, esto es gravísimo y es un hecho muy, muy fuerte, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros vemos cómo ha transformado todo esto a todo, que mucha gente que camina por la calle no se conmueve con un pibe que revuelve una bolsa de residuos para buscar Morphy y si lo ve en la tele se conmueve y se pone a llorar. Cómo se generó esa transmutación gravísima, ¿no? De que todo esté empantallado y ahí está el efecto y la llegada y la permeabilidad. Entonces también romper esto de del encuentro mismo de vuelta, de que la plaza sea un lugar de encuentro, de compartir, de que esto sea accesible, tangible, alcanzable ahí inmediatamente y no con una cosa con rejas, con algo blindaje, con una entrada y con un circuito de exclusividad. Entonces eso también genera ruido, ¿no? Queremos que siga generando eso. Y sobre todo rompiendo ese como paradigma del comercio. Todo tiene que generar ganancia. Claro. Todo tiene que generar ganancia. Nosotros rompemos con eso. Nosotros, por supuesto, ganamos dinero con nuestro trabajo, pero para vivir, pero la idea es compartir nuestro arte, poder expresar nuestras ideas, nuestra visión del mundo. Que no busquemos como objetivo final que todo sea ganancia, no significa que no sepamos autogestionarnos. Totalmente. O que uno... No, porque te reinventás, o sea, vos lo pones en tus materiales, en tu vestuario, claro, en tu sonido, en tu pista, en mejorar la calidad de tu espectáculo, en quizás tomarte una clase. O sea, yo me formo, o sea, con lo que gano me formo. Claro. O sea, me tomo una clase, un seminario, me voy a formar, estudio, lo reinvierto. Esta cosa mágica que tiene poder viajar con lo que uno hace. Uh-huh. Desde los artesanos que por ahí van con una mochilita, tal bueno, cual. Vos que vas con tus bolas y. Tal cual. Y ¿viste? ¿Cómo se llama? Sí, no, bolas, pelotas. La gente a veces tiene como ese miedo, no, bolas. No, son pelotas, no pasa nada. ¿Viste? Pero ¿quién, ¿quién te va a quitar lo. ¿Quién te va a decir algo a vos cuando recorriste medio planeta? De eso se trata. Haciendo parte de algo maravilloso que lo has aprendido, te lo han pasado otro amigo o alguien, ¿no? O has pagado un taller, qué sé yo, pero son cosas que se pasan tal cual. Entre personas, no es que hiciste un YouTube, ¿cómo hago? No, eso? No, por favor. Nosotros antes que, preferimos, antes que tener un BMW o quién sabe qué, viajar. Porque esa experiencia, ¿no? El crecimiento, lo que te aporta el viajar es no, y también generar que podemos desde este lugar demostrarle a muchos que están empezando que, claro. Que podemos lograr una alternativa a una forma de autogestión, podemos ser felices y no estar en una carrera con la zanahoria adelante, con un tema que el sistema te quiere enrejar y el claro ejemplo, te tomo a vos como ejemplo, Ale, porque estás acá, digamos, pero se puede tocar en la calle, se puede militar en cualquier plaza y además si hay que tocar en el Roxy porque necesitamos buen sonido y que haya luces y queremos presentar un disco o la excusa que sea, se hace también. Le paso un invito que mañana Pezones Cardoso ahí con Oridios, bandas autogestivas, del que puede Oridios y quién y más. Pezones Cardoso, en el bien. Roxy. ¿A qué hora? A partir de van a dar puerta a las 7, creo que va a ser a las 9. El Roxy Live debe ser. Sí, creo que sí. Bien, ahí en Niceto. Sí, fuera del circuito rock empresa, todavía. A veces se puede llegar a buenos tratos, igual ahora estamos todos clausurados. Sí, bueno, queríamos acercar la solidaridad del FAO con este hecho aberrante del AGC de la clausura, que es una forma de intentar asfixiar la autogestión, ¿no? Claro. Y, no, que, no. Claro. Igual que fueron por los tarifazos, como estaba todo en orden, todo perfecto, y los lugares que ellos guardan y encubren está el circuito guardado. Claro, van por los espacios culturales, por las redes autogestivas. Es verdad, Ale, porque más allá que subió la luz, te sube esto, te sube el otro, dicen, ¿pero estos siguen abriendo? Vamos a. Hay que pedirles que tengan un bombero adentro y dos quirófanos. Más o menos. Más o te piden un papel que después, cuando lo vas a pedir, tarda siglos en entregarte, entonces le decís, está, yo lo tengo en trámite. Pero bueno, es la historia de nunca acabar, ¿no? Sí, todos los teatros, creo que en Capital Federal andamos con una cosa parecida. Tecleando. Y todos, inclusive, tanto como esto. Ustedes, con opciones. Porque no es que uno dice, no, esto no. Sino que acompañamos y es esto. Estamos generando lugares culturales y acá estábamos el otro día por ver una película, por ejemplo, claro. No que estamos haciendo cosas raras, sí. o un recital. O revendiendo algo. Claro, ¿no? Se venden pizza y nos juntamos al cine. Claro. Así como ustedes van y hacen música. Pero bueno, la cuestión es estar unidos y la clausura se va a levantar, solo tenemos la puerta cerrada y esto que lo que ya sabemos todos también, que bueno, al empezar a 2 o 3 días que vos sabés que tenés abierto, ese mes quién después se lo reclamás, la luz hay que pagarle igual. Hablando de estar unidos, una cosa, el lunes 27 vamos a hacer un encuentro en Zona Norte, de todos los espacios de Zona Norte, porque en Zona Norte la cosa está picante en serio. De sacar a los artistas de la calle hasta clausurar, hasta multar. El otro día unos amigos fueron a tocar una feria artesanal y multaron al responsable de la feria artesanal por ir una banda. Es decir, persecuciones, censuras y aparte asfixia de presupuesto. Esto va a ser una reunión en Arenales 1147 San Fernando el día lunes a las 20 horas. Ahora, después vamos a publicar el flyer. Varias organizaciones convocadas. La idea es poner en la mesa estas problemáticas y como esto lo retomé exactamente esto, porque tiene que ver con unirnos. Van a haber distintas agrupaciones, distintos colectivos para visibilizar el conflicto de San Fernando y no solo eso, sino para ver qué acciones en conjunto se pueden tomar. Tomar. Bien, ahí estaremos también. Lo encuentran como Frente Artista Ambulante Organizado. La música en la calle no es delito. Y Asamblea de Artistas Callejeros e Itinerantes. Eso, eso. Y los chicos de Circo Abierto. Circoabierto.com.ar sí. O y en el Facebook Circo Abierto también. Muchísimas gracias, chicos. A ustedes, por mí. A ustedes.